has contado las mismas historias de lo mucho que has sufrido. ¿Quién se compadece pensando que a tu alma tal vez empieza solo.